te las echa de cantante. Es que tú sabes lo que soñar sin darte cuenta que tú no eres lo que sé. También te guía de mamito, eres un oso con las mujeres, sin darte cuenta que tú no eres lo que se mandó a buscar. Sin darte cuenta que tú no eres lo que se mandó a buscar. Pa' que goce, ahí nada más. Pues salsa, no vaya para adelante.